Bueno, ahí está nuestra música nacional, pero esta brillante que suena internacional y parece salida del fondo del túnel de la historia misma. Es nada más música, pero nos recuerda tantas cosas que tenían también que ver con la primera parte de Radiocracia Plus, que seguramente van a volver a aparecer como una banda que se solía trepar a los radares del imperio Los Redonditos de Ricota. Che, bueno, tenemos que seguir adelante con la agenda de la comunicación comunitaria y en este caso vamos a recibir al presidente mismo de la empresa Empatel, Andrés Zulueta, que ya está en la línea, le damos la bienvenida y gracias por un rato de tu tiempo, Andrés. Juan Pablo Bertolini por acá desde Radio Kermés. Buenos días, Juan Pablo, y un saludo para toda la audiencia. Gracias, al contrario, gracias a nosotros por permitirnos contar lo que hacemos. Bueno, Andrés, la verdad es que estamos con el tema de, viste, pleno siglo XXI, ahora la guerra, vivimos enredados en las redes sociales que, más allá de si nos comunican o nos juntan como si fuéramos peces, las tenemos acá, medio que estamos atrapados. No puede... Así que la comunicación, Andrés, es lo nuestro, es lo tuyo, es lo de todos, podríamos decir, y la humanidad allá va, detrás de los gigabytes y detrás de todo eso que requiere una infraestructura, una programación, un diseño, programas de gobierno. ¿Cómo le podríamos decir a lo que se propone el Estado pampeano llevar adelante? Todavía faltan un par de años de gestión. ¿Qué nombre tiene? ¿Es un programa? ¿Es una idea? ¿Es un ideal? ¿Qué es lo que tiene la Pampa, que tiene a Empatel, que tiene este apetito por garantizar ciertos derechos y demás, Andrés? Sí, a ver, justamente lo que hay ahora me parece que es un pedazo de historia, ¿no? Porque cuando vos mirás la historia de los pampeanos, la característica que tiene el mapa de la Pampa, que es una zona con muy baja densidad, con muchas distancias entre localidad y localidad, sobre todo cuando mirás para el oeste, está el desafío de cómo acercarnos y de cómo comunicarnos mejor. Y eso yo te puedo llevar la historia casi desde principio del año 2000, cuando se empiezan a hacer los primeros tendidos de fibra óptica para llevar internet a cada localidad, un lugar que ocupa el Estado porque las grandes corporaciones no se hacían cargo, y a partir de ahí, bueno, también entran en el juego las cooperativas, entran en juego pequeñas pymes locales, que hoy, digamos, se las pone en duda o alguien quiere... piensa desacreditarlas, pero en realidad hay una gran trayectoria y los que nos planteamos, justamente hace poquito salió la noticia, esta alianza estratégica que Empatel acaba de hacer con Claro y con Corpico, con la CPE y con Corpico, está en mira de esto, en mira de proteger lo local, proteger nuestra historia, proteger una forma de dar el servicio que también tiene que ver con cercanía. Y siempre mencionamos el caso de que a veces cuando tenés un problema llamás y el que te atiende a veces no necesitas ni darle el no le das hoy el número de cliente, pero ya a veces con tu nombre ya sabe hasta tu dirección, y creo que también aporta a la economía de muchas maneras. Para que vos tengas idea, por mes en la facturación de internet de todas las cooperativas y todas las pymes pampeanas ronda los 2,26 millones de dólares mensuales. Y esto también tiene que ver con que el 85% de la factura de internet, que es una de las más bajas de todo el país, se queda en la Pampa. Así que el trayecto que venimos siguiendo ese es un trayecto un poco de defensa y es un trayecto de unión para ver cómo podemos mejorar lo que nosotros estamos brindando en un contexto que, como vos decís, con la aparición de cuestiones que son cada vez más nuevas, de inteligencia artificial, en un contexto mundial muy difícil, hay que trabajar. Hay que laburar y además la frontera de la modernización, que es otra área del Estado provincial, siempre se va corriendo, siempre se van transformando de alguna manera las comunicaciones y ahí vuelve a aparecer Empatel, buscando, si no entiendo mal, alianzas estratégicas, decimos, con nuestras cooperativas que han sido desde el principio del Estado-provincia motor de arraigo, antes de desarrollo, motor de arraigo, porque prácticamente sin la presencia de nuestras cooperativas no se hubieran quedado nuestros antiguos a vivir en estos, en otras épocas eran páramos. Y definitivamente, bueno, hay otras fronteras hoy por hoy. Hay, por supuesto, una mirada recalcitrante, Andrés, acerca de la calidad de los servicios que usamos, porque hay gente con muy mala saña que anda diciendo, por ejemplo, que la calidad de un servicio que brinda una cooperativa muy cercana, que yo quiero mucho, que es siempre la nombro como una empresa solidaria, no voy a decir cuál es, le sacan el cuero, hablando en criollo, Andrés, porque dicen que el servicio de internet es muy malo, es muy pobre, bla, bla, bla. Yo no sé si quieren hacer andar un centro de datos con la conexión más barata o es solamente mala saña, pero obviamente que hay un contexto de un contexto creciente, creo, de guerra política, de influencia comunicacional, para que estas herramientas de la sociedad vayan deteriorándose, vayan perdiendo calidad en serio, y por eso es fundamental preguntarte hoy cómo es que nos abastecemos de internet, cómo es que las cooperativas nos pueden brindar los servicios que nos están brindando y cuáles son las partes que nos gustaría tener de un desarrollo nacional que garantizarían que vamos a estar creciendo, que nos vamos a estar desarrollando. Ya sé que específicamente lo tuyo, Andrés, es la telefonía, pero a través de la cuestión telefónica, por supuesto, hoy por hoy viajan muchas otras cuestiones. Se podría decir que el cable ya hoy es una autopista. Sí, a ver, yo soy santarroceño también y tengo la misma el mismo aprecio que vos tenés por esa institución. Yo eso también lo he charlado con la gente que trabaja ahí. La verdad que nosotros tomamos medidas y vemos que la satisfacción que hay por el servicio es bastante buena, y creo que tienen un proyecto de inversión y un proyecto de despliegue que va a ser que es muy ambicioso y que va a cambiar la cara de la conectividad de esta ciudad. Pero dicho sea de paso, tiene un poco de relación de cuál es el rol nuestro, que no tiene tanto que ver con la telefonía, tiene más que ver con internet, de cómo transmitimos datos y cómo, por lo menos el rol de Embratel es administrar una red de fibra óptica de telecomunicaciones que lleva conectividad a muchos lugares, no solo al ojo del bife, sino a todos sus extremos. Te estoy hablando de llevar internet a Lomada, llevar internet a Rancul, llevar internet a La Adela, y la mirada que tenemos nosotros no es el ojo del negocio, sino es el de la conectividad a todos los pampeanos. Y está orientada a internet y está orientada también a ver cómo mejoramos algunos servicios donde nosotros no tenemos un papel activo. Digamos, Embratel no tiene un papel activo sobre las telecomunicaciones móviles. No vendemos celulares, no vendemos líneas de teléfono, pero nos preocupa porque tiene que ver con el desarrollo de la provincia, y algo que es clave, que siempre manifiesto, es que Embratel, más que un plan de negocio, lo más importante es tener un plan de desarrollo para la provincia, es ver cómo tratamos de mejorar la conectividad de todos los puntos de la Pampa. Creo que eso lo venimos haciendo. Yo recién por error hablé de Claro, y en esto buscamos también alianzas y buscamos formas de solucionarle la vida a la gente, aunque nos tengamos que sentar con estas empresas. Con eso no tenemos ningún tipo de prejuicio, y de hecho lo estamos haciendo. Yo te voy a dar un número que es clave, que en la Argentina hay más de 1,000 localidades sin cobertura móvil, y en La Pampa hoy hay 7. Y tenemos un proyecto justamente para... Vamos a decir 8, porque Colonia Santa María, que es una localidad que todavía no inauguramos la torre, ya está activa la torre, está en modo prueba. O sea que nos queda Colonia Santa María y otras 7 más que tenemos un trabajo y que la verdad que lo queremos llevar a cabo, porque para nosotros sería un orgullo ser, después de Tierra del Fuego, que tiene 3 localidades, ser la primera provincia con todas las localidades con cobertura móvil. Y algo no menor, porque son 80 localidades, la mayoría de las localidades tienen hay muchas localidades con menos de 500 habitantes, y eso hay que, bueno, justamente habla de la presencia del Estado, de que el Estado no claudica cuando los servicios no llegan y busca herramientas, aunque no dependan del Estado mismo, para darle una solución a todos sus ciudadanos. En cuanto a este tipo de asociaciones estratégicas, pero con capitales privados, por decirlo de alguna manera, o con empresas como multinacionales, como la propia Claro y demás, ¿hay algo que no se haya hecho, que no se haya abordado? ¿Hay algo que como que esté en deuda o se viene trabajando punto por punto, Andrés? No, creo que nos ponemos metas y en base a esas metas vamos trabajando para cumplirlas. Creo que nosotros arrancamos primero con algo grande pero chiquito, que era darle cobertura a la Ruta del Desierto. Después fuimos priorizando localidades según tamaño, según ubicación, según disponibilidad, si estaba nuestra red, si pasaba nuestra red de fibra óptica, que haya una antena de celular era mucho más fácil. Y bueno, vamos trabajando y vamos buscando acuerdos para ir llevando ese tramo. Pero Hoy la sin... meta para nosotros, acá 2027, es tener, por lo menos, entre otras cosas, digamos, entre lo que te mencionaba de la alianza estratégica que tenemos con Corpico y con CPE, las alianzas que vamos a continuar charlando y discutiendo con algunas cooperativas sobre las cuales venimos avanzando. Y bueno, y en este tema puntual de cómo mejorar la cobertura móvil en la provincia, el objetivo nuestro es ese, llegar a 2027, terminar 2027 con todas las localidades con cobertura móvil. Muy bien. Y estamos hablando de un piso de cuánto G, Andrés. De 4, no, de 4G. Hay muchas localidades, incluso dentro de estas 7 que te mencioné, que tienen 2G, pero la idea es que puedan tener tanto el servicio de cobertura móvil de 2G como poder navegar por internet. Muy En bien. esto, yo lo que quiero destacar es cómo cuidamos el ecosistema también, porque por ahí algunos, viste, con lo mismo hablamos, con mala leche pone en duda este tipo de acuerdo. Este tipo, nosotros vamos, hacemos una torre, Claro viene y pone una antena, pero atrás de esa torre a veces hay una cooperativa que nos instala la electricidad, una cooperativa que nos hace el tramo entre nuestro nodo y la torre para conectarla con fibra óptica. Digamos, nosotros no, por decirlo mal y pronto, no le vamos a joder la vida a nadie cuando instalamos una antena que digamos, sino que trabajamos con ese ecosistema, respetamos a la cooperativa, respetamos el servicio que están brindando y nos acoplamos. Tiene que Es ser necesario. ¿Cómo? beneficioso en las dos direcciones. Sí, y es necesario mirarlo porque incluso las mismas cooperativas a veces necesitan esa cobertura móvil. Inauguramos una antena hace poquito en Abramo. Vos no sabés qué contenta estaba la gente de la cooperativa porque lo que me decía es, no teníamos señal de cobertura móvil y cuando se nos rompía una línea de alta tensión o una línea de electricidad, mandábamos a los técnicos y no podíamos comunicarnos con ellos. Entonces, esa mirada sobre el progreso, sobre cómo mejoramos y sin complicar, ¿viste? Sin generar un daño a ese ecosistema, pequeño ecosistema económico que hay en una comunidad, es clave. La verdad que sí, y era fácil entender cuando esto todavía no estaba funcionando como está funcionando ahora, Andrés, que había pueblos o zonas completas de nuestra provincia que tenían esas características, no para cuando uno pasa casualmente en un viaje, sino para lo que era la vida propiamente de todos los días. Y acá hay un agregar valores cuando también la pensás y entendés que están conectándose también otras partes del Estado, como las que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con la educación y demás. Obviamente que hay un impacto económico porque se empiezan a facilitar estas comunicaciones que agilizan los mandados, por ponerlo en términos antiguos, pero que también acercan la vida familiar a una espontaneidad que por ahí era, viste, más a los saltos o más de vez en cuando. Andrés, ahí se me habían abierto un par, pero a ver si me acuerdo de alguna. Una era por el lado de qué es lo que nos hace falta a nivel nacional. Digo porque acá en esta otra mano, siempre soy medio fanático, siempre me acuerdo de ARSAT, y en oportunidad de hablar con un técnico, con un científico que labura ahí, me dijo que si hubiéramos seguido como veníamos en el 2015, en el año 2025 hubiéramos estado en ARSAT 7 u ARSAT 8. No sé si tiene que ver o no, pero lo dejo ahí. Y la otra es, ¿nos gustaría ocuparnos también de la telefonía móvil? Mira, vamos a empezar vamos a dar en orden, pero yo creo que hay algo que es clave y que hoy está roto, que es la institucionalidad. Si nosotros miramos, esto lo dije el año pasado, justo en un panel que me tocó participar, pero si nosotros miramos cuál es la situación que tenemos, con un ENACOM intervenido, con un ARSAT que hoy está, digamos, está puesta en duda la eficiencia de las empresas públicas, pero ARSAT, que era una empresa que daba ganancia, que tenía un despliegue muy importante y que era muy muy clave para todo el país, nunca se llegó a consolidar en la relación con los actores locales, y hoy se encuentra muy, muy desfinanciada, con una situación crítica respecto a los recursos humanos, se le están yendo a otras empresas porque no están actualizando los sueldos, la verdad que con una mirada de parte del Estado de destrucción, básicamente. Estamos en una situación donde se está discutiendo si la adquisición de una empresa por parte de otra configura un monopolio o no, y todo ese trámite, por lo menos vemos que desde afuera que no hay un avance significativo para tener una claridad. Creo que la institucionalidad en el mundo de las telecomunicaciones, si no está rota, está bastante dañada, y eso hace muy difícil que pueda haber una previsibilidad, para sobre todo para poder trabajar y para poder discutir algo que es muy importante, como cómo se conecta Argentina. Tal cual. Así que ahí queda supeditada la segunda también, Andrés. Claro, y esa discusión creo que tiene una gran deficiencia, que es la falta de tener una discusión federal. Yo el otro día, y esto te lo comento, había escuchado un panel de expertos de Capital Federal hablando de conectividad, y entre los cuatro se ufanaban de que no, el gobierno nacional había dejado pagar la conectividad de las escuelas, y lo que mencionaba es que las escuelas seguían conectadas de milagro. En realidad no siguen conectadas de milagro, en realidad lo que siguen conectadas, porque en cada provincia por ahí existe una empresa, existe un gobierno o existe una SAPEM como en Patel, que se ha puesto a trabajar y se ha puesto al lomo el abandono que han tenido esas escuelas en respecto a la conectividad. Entonces creo que habría que poner en énfasis, por lo menos de qué manera, o escuchar más a los actores locales de cómo no, que no baje algo de arriba, sino que baje algo de la base, digamos, de cómo discutir el tema de la conectividad. Que suba entonces, Andrés, y no que baje, y mucho menos si hay cuatro ñatos que son expertos, pero son porteños. La verdad es que un gusto escucharte, sobre todo en definiciones que finalmente te pude sacar de la cuestión técnica, y hablamos un poco de política, de lo que le está pasando al país, mientras un poco a contrapelo y a contracorriente la provincia de La Pampa intenta garantizar esto que debe estar garantizado en todo el territorio nacional, pero que a los que lo sabemos apreciar, Andrés, nos enorgullece y también nos da la seguridad, la sensación esta de que la familia pampeana está conectada, de que puede mandarse un cariño, una abuela con un nieto, con una nieta, y de que se pueden solucionar tantas otras cosas. Hablamos de telemedicina, de cuestiones que justa e intrínsecamente tienen que ver mucho con la seguridad, y que, bueno, vaya a saber cuál es el límite. Lo queremos seguir punto por punto. Andrés, muchas gracias por este rato, y estaremos al pie del micrófono para la próxima actualización, para el próximo avance, para la próxima cuota de esto que por ahí se ve como un plan, como un programa, como un sueño, pero que venimos viendo también se cumple a rajatabla. Así que gracias por este rato, y nada, tenés el micrófono a disposición. Andrés, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias, Juan Pablo. Quizás lo único que me quiero decir es que a veces se dice que la conectividad de La Pampa no es tan buena como en otras provincias. Yo le podría decir que alguien que conoce otras provincias se va a dar cuenta, sobre todo en los pueblos chiquitos, que eso no es tan así, y que en las localidades grandes la factura de internet en la provincia es mucho más baja que en las grandes ciudades. Y creo que el servicio también está en ese nivel, sobre todo cuando uno mira algo que son las quejas de los usuarios y consumidores, en Santa Rosa, en Pico, en las ciudades grandes, casi no existe. Y a nivel nacional, las grandes multinacionales lideran los reclamos contra usuarios y consumidores. Entonces, hay que tener un poco esa mirada, defender un poco lo nuestro y defender la pertenencia que tenemos. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Andrés, que tengas buena jornada. Hasta luego. Vamos a tratar de seguir con la presencia de las funcionarias, los funcionarios en la medida de lo posible para que respondan con claridad meridiana cualquier duda que va saliendo, pero también viendo si se cumple lo que avisaron, si se cumple lo que se plantearon o lo que nos hace falta, porque finalmente todos necesitamos buena conectividad y no solo porque sea un derecho, sino porque las cosas se llevan adelante, se realizan, es que las podemos usufructuar. Todo esto tiene un trasfondo económico, por supuesto, y hay lugares en donde la comunicación es tan importante como acá, pero está totalmente ausente.